Hola, hola amigos. Hola, hola amigos de Radio Puente Alto. Les habla Roberto Motoquero. Estamos dando inicio al programa La Hora de este día lunes 16 de septiembre del 2024. Con pura buena onda, con harta energía. Los vamos a acompañar con muy buena música hoy día, chiquillos, para que puedan ya prender los motores de a poquitito, ¿cierto? Que se nos viene esta larga celebración que tenemos que hacerla con prudencia, con cuidado, ¿cierto? Y responsabilidad. Abrazo fraterno también para mi amigo Chan, que está en los controles. Les deseamos, ¿cierto?, que lo pasen súper bien. Y nos vamos con buena música, ¿verdad, Chan? Al aire su bandera, su estampa señera. siente el llanto de tu corazón. Ay, ay, ay, ay. Yo solo quiero saber por qué te alejas de mí, si sabes bien que solo es para sufrir. Yo solo quiero saber si sientes tú como yo, que estoy sintiendo el llanto de mi corazón.

Chile, de la Sonora Palacios.

aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, dices en el baño que te mande un novio. Todos los domingos, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, dices en el baño que te mande un novio. Todos los domingos, qué linda secretaria. ¿Qué tiene usted? Qué linda secretaria es la que tiene usted. Una igualita bella quisiera yo tener. Qué linda secretaria es la que tiene usted. Una igualita bella quisiera yo tener. Seguimos disfrutando con la buena música en su programa La Hora de Radio Puente Alto. Hoy 16 de septiembre del 2024. Sigamos bailando.

anda y con la caña mala, que miro la cara y me da sed. Chupa y como contratado, te miro la cara y me da sed. Chupa y como contratado. Sos bolsero y pedipiao, que miro la cara y me da sed. Anda y con la caña mala, que miro la cara y me da sed. Chupa y como contratado. Ay, tirando la boca y más fuerte que un volcán, que miro la cara y me da sed. No te puedes controlar, que miro la cara y me da sed. Y más fuerte que un volcán. Sin controlar ahí sí, te cura y en cualquier lado, que miro la cara y me da sed. Toma ya, está bigoteado. Si te sigo mirando, me voy a salir curando. a patapela. Allá voy al parque a bailar cueca y a patapela. Vienen las fiestas patrias y en el 18 le haré mandar San Lucas para el aguinaldo y a patapela. Allá va de puro lloro que soy y a patapela. Allá va soy roto, re sencillito, que le corro al Juanito y bailo mis cuecas y a patapela. Allá va de puro lloro que soy y a patapela. Re sencillito sí, me subí a un árbol y la pasa triunfal del presidente y a patapela. Y toda la para muy reencachá y a patapela. Mis días que te regalé. se acabó. ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? El corazón se marchitó como tú. Que me dices, porque todos los muchachos de la calle te enamoran, corresponden a los besos propios que te mandan. Este cariño que te daba me salía por los poros. Te tenía como un ángel, te tenía como un sueño. Solo vivo, vivo, solo vivo, pesadillas. Chita, ¿y qué pasó? Pero sé que por algo me hace recordar quizás. pensando todo el tiempo. Me dijo, no te mortifiques, tú lo ves.

Por la noche, su mágica canción se baña con amigos, me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. ¡Uy! ¡Ay, mamá! ¡Guagua! Hoy es día de su santo, ahí cumple la novia mía. Amaneciendo, amaneciendo. Que preparen un sancocho, que maten cuatro gallinas. y ya estamos llegando al final de nuestro tremendo programa. Muchas gracias por la sintonía. Esperamos que lo hayan disfrutado junto a mi amigo Chang. Les mandamos un abrazo fraterno. Por favor, disfruten con responsabilidad, sean prudentes, tomen, pero no manejen, chiquillos. Y si andan en la calle, no estén rabiando. Si alguien le echó el auto encima, a lo mejor se le pasó. Discúlpenlo nomás. Ofrezcan disculpas, no sean mala onda. No peleen en la casa. Disfruten, chiquillos. Con Lucas o sin Lucas, pásenlo bien igual. ¿Ya? La vida es demasiado corta para amargarse por tonterías. Amigos míos, los queremos mucho. En nombre de Chang, mío y de la radio, del programa La Hora D, un abrazo fraterno, felices fiestas patrias, los queremos muchísimo y nos vemos el próximo lunes 23. No nos vemos, si siempre Chan me corrige lo mismo. Nos escuchamos, chiquillos, los queremos mucho. La Hora D, chau chau, felicidades. Chaito Roberto, que estés bien, te cuidas esa garganta que tiene cada día voz de teléfono. Así que eso, te cuidas, que estés bien y unas muy felices fiestas. Adiós.